es pa' ti, pa' que lo disfrutes y pa' que te enamores, pa' que tu marido no mate rencores, es la medicina pa' todos los dolores del corazón. Esto es pa' ti, y esto es pa' que lo bailes sabroso. Reina mía, la rubera. Hace falta que bailes mi ritmo caliente, así que muévete bien. Tu meneo me dice tanto que hasta con ropa todo se ve. Si la vida te dice vamos, ¿cómo es posible que digas no? Aprovecha la alegría, vive la vida como hago yo. Esto es pa' ti, pa' que lo disfrutes y pa' que te enamores, pa' que tu marido no guarde rencores, es la medicina pa' todos los dolores del corazón. Esto es pa' ti, pa' que lo disfrutes y pa' que te enamores, pa' que tu marido no guarde rencores, es la medicina pa' todos los dolores del corazón. Y esto es pa' ti. Sonido más allá de siempre arriba la grota. La gente, ¿qué importa que miren? ¿Qué importa si mienten? Tan solo me importa que estemos juntos, amándonos siempre. Si somos amantes, ¿por qué a escondidas yo tengo que amarte? Si es oculto nuestro amor, solo el cielo es testigo cuando hacemos el amor. Si somos amantes, nos enamoramos y nos ocultamos. Nos vemos a diario siempre para amarnos. Somos amantes, nos necesitamos. Necesito como a mi respirar. Óyeme, amor. Es oculto nuestro amor, solo el cielo es testigo cuando hacemos el amor. Si somos amantes, nos enamoramos y nos ocultamos. Nos vemos a diario siempre para amarnos. Somos amantes, lo necesitamos. Si somos amantes,